¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bienvenidos a este directo de domingo por la tarde. Vamos a hablar de cosas que calientan la sangre, que nos hacen entrar en calor. Vamos a hablar del desgobierno. Vamos a hablar de la mentira, de la manipulación, del gobierno más ineficaz de la historia. El más mentiroso, sin duda. El que se disfraza de protector de las clases medias, pero que es una máquina voraz de consumir recursos, de transformar una pandemia en algo peor, y esto ya es mucho decir, y de poder para mantenerse en sí mismo. Un poder y un partido cuya finalidad no es el gobierno, sino es su propia perpetuación. Y para eso traigo pues una serie de noticias que espero que nos abran los ojos. Aquí ya no se trata de ser o de no ser sectario. Y obviamente, si tú no eres capaz de ver lo que está pasando, es que no quieres verlo. Es que no quieres verlo. Yo simplemente me voy a limitar a comentar las noticias y que cada uno juzgue por sí mismo si esto es normal, si lo que está pasando en España es normal, pero también para juzgar por qué estamos anestesiados. Ya lo decía el ex coronel Baños, este hombre que tan citado está siendo últimamente y que está analizando, ¿no?, este borreguismo del que todos nos quejamos, pero que al final hace que terminemos votando a los que están empeorando nuestros propios males. Llevamos mucho tiempo con un tipo de política que es muy buena para sí misma, es decir, hoy en día ser un político es ser un privilegiado, es vivir por encima de los demás, vivir con privilegios por encima de los demás, ser juzgado por tribunales especiales, estar por encima de la ley, pero también tener una serie de beneficios económicos a perpetuidad. Y el poder, como dijeron los padres fundadores de la patria de los Estados Unidos, de ese país, tiene que ser compensado. Pero bueno, vamos con la habilidad mediática de este gobierno, que es muy capaz de transformar la ineficiencia en algo que quede solapado con otras noticias. Y lo que está ocurriendo en Canarias con esta oleada de inmigración irregular no tiene nombre. Antes que nada, saludos a los que os unís al directo. Yo estoy a favor de la inmigración. La inmigración me parece algo positivo. Me parece algo enriquecedor. Pero la inmigración debe ser, obviamente, algo controlado. Un país tiene que controlar sus fronteras. Y esto, que es tan de lógica, es algo que una buena parte de los políticos niegan. El PSOE, por lo menos, dice una cosa y hace otra. Podemos, si por ellos fueran, y esto son declaraciones del propio Pablo Iglesias, no habría fronteras. ¿Inmigración? Sí. ¿Legal? Inmigración donde sepamos quién está entrando. Y yo creo que esto es básico. Cualquier país debe saber quién entra en su territorio. ¿Tiene antecedentes penales? Tenemos que saberlo. ¿Cuáles son sus intenciones? Pero este gobierno, ante un problema como el problema que está desbordando las Islas Canarias, tenía varias formas de solucionarlo, usando los mecanismos europeos usando mecanismos de repatriación. Pero a este gobierno le gusta nadar y guardar la ropa. Es decir, le gusta ser visto como un gobierno progresista, que es acogedor con las personas que vienen, sin preguntarles de dónde vienen ni cuáles son sus intenciones, pero hace lo contrario. En este caso ha hecho lo peor, porque el gobierno Zapatero por lo menos hacía deportaciones en caliente. Pero este gobierno se ha dedicado a dar salvoconductos para que este tipo de inmigración pueda moverse libremente no solo por el país, sino por Europa. No es raro que gobiernos como el francés han pedido que finalice el espacio Schengen y que puedan recuperar el control de sus fronteras. No es raro que Reino Unido, una de las cosas por las que se separó de Europa, era para poder tener el control de sus fronteras. Cruz Roja reconoce, y estos son datos, no son opiniones, son datos, Cruz Roja reconoce que ya ha trasladado a más de 3.000 inmigrantes gracias a los salvoconductos del Ministerio del Interior. 200 inmigrantes llegaron a Granada sin acompañamiento y sin nada. Es decir, os soltamos y corred. Corred y que el problema sea de otros. Así es como soluciona los problemas este gobierno. Más de 400 a la Comunidad Valenciana. Es decir, de pronto un día llegan en un avión 400 señores que no se sabe quiénes son. La policía tampoco es advertida y tampoco son derivados a otros centros. Tampoco son atendidos. Pongámonos humanitarios. La gente se le ha perdido la pista. Y esto se ha hecho con la intención de quitarse el problema de Canarias, de finalizar los titulares que están saliendo en Canarias para que, bueno, podamos hablar de otras cosas como de la Casa Real, que es el gran tema de conversación para distraer a los españoles de los problemas reales. Y no digo que el antiguo jefe de la Casa Real no deba dar cuentas de lo que ha hecho. Pero por cierto, si el antiguo jefe de la Casa Real tiene que dar cuenta de sus impuestos y no ser un privilegiado, me gustaría también que Juan Carlos Monedero también hubiera recibido no un trato de favor como el que recibió haciendo una declaración complementaria y librándose de consecuencias tributarias graves, sino que fuera tratado como cualquier español. 200 inmigrantes a Granada, 400 a la Comunidad Valenciana y un total de más de 3.000 inmigrantes que han recibido salvoconductos. Es decir, el Ministerio del Interior se ha saltado la ley a la torera y ha dicho, bueno, hay leyes que impiden que estos señores entren de cualquier manera a España, pero vamos a tener un gesto en el que nos vamos a saltar la ley y vamos a dejar que corran libres. Marlaska, el ministro Marlaska, ha justificado estos salvoconductos diciendo que se conceden únicamente a colectivos susceptibles de tener protección internacional. Amigo. La verdad es que sois, señores del gobierno, sois muy hábiles para pasarle el problema a otros y muy incapaces para gestionar vuestros propios problemas. Tenemos más noticias. Tenemos noticias del INE, el Instituto Nacional de Estadística, que desautoriza la cifra de fallecidos del COVID del ministro Salvador Illa y la eleva a 45.684 muertos en la primera ola de la pandemia. La cifra de muertos en España se ha disparado en 2020 debido a la pandemia. Y estos son datos que certifica el Instituto Nacional de Estadística. Datos que se conocieron el pasado jueves, cuyo último estudio señala que en España, solo entre los meses de enero y mayo, fallecieron 45.684 personas por motivos ocasionados por el coronavirus. ¿Cómo se puede ser tan falso? ¿Cómo se puede mentir sin impunidad? Esta es la cuestión. Aquí, empezando por el presidente, siguiendo por Fernando Simón, continuando por el ministro de Sanidad, se ha mentido de forma irresponsable. Y lo peor de todo es que estas mentiras van a quedar completamente impunes. Lo peor de todo es que a los españoles no nos importa que nos mientan. Y sí, es cierto que hay españoles que cuando estos señores se van a celebrar sus fiestas en bares, contraviniendo los consejos que les dan a otros, los abucheen. Los abucheen. Es curioso, ¿eh? Es curioso este gobierno del escrache, que cuando se trata de escrachear a otros, pues es algo legítimo, es algo democrático, pero cuando se le hace a ellos, es acoso. Y aquí tenemos a la ministra, a la señora de Iglesias, explicándolo. ¿Cómo se explica que los scratches, que es una forma de protesta que surgió para que los de abajo pudiesen presionar a los de arriba, al final haya acabado siendo una forma de protesta contra un partido como Podemos? No son scratches. Es acoso. Esto es lo que le hacían a la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid. No son scratches, son acoso. Son acoso si se hace a Podemos. Pero lo que han sufrido algunos líderes del Partido Popular en Madrid, con gritos, insultos, escupitajos, gente en las viviendas, no tiene nombre. Es sencillamente una vergüenza. Y este gobierno, que es un gobierno que ha metido a Podemos en el gobierno, después de decir los populistas, Pedro Sánchez, el presidente que ha mentido más en campaña electoral y después de la campaña electoral, las mentiras de Pedro Sánchez no se sostienen. En cualquier otro país del mundo, alguien como Pedro Sánchez no hubiera durado ni un minuto. Sin embargo, sorprende la buena prensa que tiene. ¿Cuánto le costará a los españoles pagar con su dinero coimas y periodistas paniaguados que van a lo mejor no a hablar bien del gobierno, pero a hablar de otros temas? Venga, ahora toca hablar de la Casa Real. Pedro Sánchez, que dijo, yo no voy a pactar con populistas, yo no voy a pactar con Bildu. Resulta que Podemos para Pedro Sánchez era lo peor, eran los comunistas. Eran los comunistas, y los comunistas son gente peligrosa. Son gente que tienen una agenda revolucionaria que se ha mostrado altamente eficaz a la hora de arruinar países. No ha habido un solo país que haya sufrido el comunismo, que haya logrado salir adelante. Y esto lo decía muy claro Pedro Sánchez, hasta que tuvo que formar gobierno, y antes de formar gobierno con gente moderada, gente del Partido Popular, gente de Ciudadanos, gente de Vox. Sí, porque aunque digan que los de Vox son gente peligrosa, realmente los que apoyan a los terroristas son otros. Y aquí tenemos al señor Pedro Sánchez. ¿Qué dice lo siguiente? El Partido Popular, entonces el gobierno es legítimo, y si no gobierna el Partido Popular, es que entonces lo que viene es una supuesta conspiración judeo-masónica de un régimen totalitario bolivariano soviético. Hombre, estas son suposiciones lunáticas. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. Hugo Chávez era la democracia de las mayorías sociales. Hugo Chávez era la democracia. Ya lo dijo un venezolano mortal llamado Hugo Chávez Frías. Chávez no soy yo, Chávez es el pueblo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad. Un régimen totalitario bolivariano soviético. Hombre, estas son suposiciones lunáticas. Siento decirles, señorías de la derecha, que van a tener gobierno socialcomunista para rato. Pues esto cae por su propio peso. O sea, yo no sé cómo se puede sostener esto. El gobierno bolivariano. Pues sí, porque Podemos ha recibido fondos del gobierno bolivariano de Hugo Chávez para su fundación. y para salir adelante. Y esto es muy sencillo. El que recibe dinero es esclavo del que paga. Si el Partido Popular o cualquier político recibiera dinero de los fascistas, locos, antisemitas, de la ultraderecha, pues serían esclavos de estos radicales. Pero Podemos es esclavo de quién recibe dinero. ¿Y de quién recibe dinero? De los iraníes, los que ahorcan musulmanes en las grúas y los arrojan desde las azoteas y desde la Venezuela chavista. Y si esto fuera poco, y fueran poco claros, porque aquí está la hemeroteca, no se trata de hacer acusaciones gratuitas, pues aquí tenemos a Enrique Santiago, líder del Partido Comunista, diputado de Podemos, vicepresidente de la Comisión PR, que habla elogiosamente de la Unión Soviética y de Lenin y de matar a la familia real, porque matar a la familia real pues es algo que se entiende, según este señor. Esta es la órbita de Podemos. Esto es lo que piensan los intelectuales de Podemos, los diputados de Podemos. Yo absolutamente. O sea, Lenin, un señor que organizó un proceso revolucionario en un país que era prácticamente feudal. Era uno de los países en ese momento del mundo con más gente empobrecida. Y fue capaz de la nada de organizar la construcción de un Estado alternativo. Pues francamente, eso es, yo me quito el sombrero. Si se dieran las condiciones que se dieron con Lenin, sí. ¿Tú te irías mañana no al Palacio de Invierno, sino al Palacio de la Zarzuela? Hombre, eso es lo que estoy preguntando. Si Lenin, indudablemente. ¿Sí? Si se dieran las condiciones que indudablemente, ¿no? ¿Lo mismo que hicieron los Lenin con el zar? Si se dieran las mismas condiciones, por ¿lo supuesto. ¿Lo liquidaríais? Bueno, eso ya depende de lo que surgiera, cómo se pusiera, ¿no? Así son las cosas. Esto. Ahora, esta gente está en el gobierno, amigos. Estos señores están en el gobierno. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Sencillamente, no lo entiendo. No lo entiendo. Esta es la democracia que entienden estos señores que aspiraban a gobernar España, pero que en la práctica la están gobernando. ¿Cuál creo yo que es una manera de, no de blindarte, pero sí de reforzarte? Es triste y no es nada glamuroso. Algo que tenga que ver con el poder institucional y o empresarial. Consigues que haya algo parecido a una administración pública que te dé cierta cobertura o una estructura empresarial que te dé cierta cobertura, serás más difícil de tocar. ¿Eso de dónde puede salir? Yo entiendo que los aliados naturales deberían ser los latinoamericanos. Gobiernos latinoamericanos que digan, España está en venta, vamos a comprarnos un trocito. Y si Pablo Iglesias escribes cosas o diriges cosas que nos interesa políticamente, te vamos a proteger porque tenemos dinero para protegerte. Hay una crítica Izquierda Unida Andalucía, que yo hago siempre, es de vergüenza que no hayáis hecho nada con Canal Sur. No me creo que cuando tienes un peso parlamentario que es condición de existencia para el gobierno, no digas el 25% de las horas de emisión de la televisión que más se ve en Andalucía es mía. Y yo me he ofrecido, yo llamé a todo el que podía llamar para decir lo que queráis, cuando queráis, me voy a esa televisión a hacer lo que vosotros queráis. Que un 30% de la programación de Canal Sur es mil veces más importante que la Consejería de Turismo. Mil veces más importante. Porque eso tiene que ver hasta incluso con los votos que vas a tener. O sea, si tú tuvieras ahora, imaginaos cuánto daño haría Izquierda Anticapitalista tener a un cabroncete como yo haciendo documentales de qué guay es la participación de Izquierda Unida en el gobierno de Andalucía. Imaginaos lo que significa poder utilizar medios audiovisuales para contrarrestar todo el poder de tus adversarios. Pues esa creo que es la clave del futuro de nuestra presencia mediática, que hay ayuntamientos y comunidades autónomas con los que se pueda llegar a acuerdos. Y hay una cosa que digo cuando están los del PSOE y los de Izquierda Unida en la tuerca. Si ganáis las elecciones en la Comunidad de Madrid, yo os vendo mi apoyo a cambio de que me hagáis director de Telemadrid. Es como pon toda una televisión pública de una comunidad autónoma y vamos a ver quién gana las elecciones dentro de 4 años. Asumo todas las críticas que me vayan a hacer por la izquierda, os habéis vendido al capital, al no sé qué, todo lo que tú quieras, una televisión. Es lo más a lo que podríamos aspirar. O que vengan los latinoamericanos, gracias a los recursos hidrocarburíferos, que se pueden convertir en dólares, que se compren aquí unas cuantas televisiones y las pongan en nuestras manos para hacer programas en los que defendamos el desarrollo sostenible y la ecología. Así de contradictoria es la política muchas veces sin dólares. Así es. No se esconde. Este señor no se esconde. Esto es lo bueno que tienen. Que van de frente. Es decir, si podemos conseguir politizar a la gente, idiotizarla, adoctrinarla por medio de las televisiones para conseguir un cambio de régimen, lo conseguimos. Si tenemos que recibir apoyo de gobiernos latinoamericanos, lo recibimos, o de Irán, del que sea. Y ya veréis cómo ganamos elecciones, porque nos dedicamos a bombardear. Es decir, montamos el Pravda, lo que haga falta. Esta gente son peligrosísimos. Esta gente son altamente peligrosos. No tienen vergüenza. Y cuidado, y cuidado. Que cada cambio que esta gente proponen es porque tienen una intención envenenada detrás. Es decir, si Pablo Iglesias dice que él quiere tener una república moderna como la sueca y acabar con la Casa Real, lo que está diciendo realmente es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que él, su modelo es la Alemania, pero no la Alemania federal, sino la República Democrática Alemana. Aquella en la que había muros, pero no para que la gente no entrara dentro, sino para que la gente no saliera. Porque estas son las dictaduras comunistas que le gustan a este señor. Las dictaduras que hacen muros para que la gente que se quiere ir de ahí, porque no tiene que comer, porque no tiene libertad, porque todos los medios de comunicación están en manos del partido, y porque hombres como Pablo Iglesias sueñan con un poder total, al final están tan oprimidos que quieren salir. Pero es que estos mismos hombres como Pablo Iglesias, construirían muros para que no salieran. Por eso dice Pablo Iglesias, en el año 89, hablando de cuando cayó el muro de Berlín, que cuando cayó el muro de Berlín fue una mala noticia. Fue una mala noticia. Esto se lo he escuchado yo también en La Tuerca, hablar del telón de acero. Y él decía que el telón de acero, bueno, qué pena que cayó el telón de acero. La caída del muro fue una mala noticia para todo el mundo porque quitó el miedo a buena parte de las clases política y económicamente dominantes. Es decir, este es el discurso, ¿no? Es decir, cayó el muro de Berlín porque las clases dominantes, es decir, la gente que tiene dinero, los empresarios, pues dejaron de tenerle miedo ¿a qué? ¿A una revolución o a una dictadura? Porque estos, cada vez que hablan de revolución, en realidad están hablando de dictadura. Una dictadura política de izquierdas donde no interesa la verdad, no interesa a la gente. Lo que interesa es que estos lleguen al poder, instalarse en el poder. Que resulta que el Partido Popular lanza una ley que va a limitar la libertad de expresión, pues todos salen a quejarse. Ahora, resulta que PSOE y Podemos sacan una ley para controlar lo que se dice en Internet. Nadie dice ni mu. Pero cuando el PP lo dijo, bien que salieron y bien que dijeron cosas como esta. Hola, queridos amigos, soy el Gran Wyoming. Soy Carlos Bardén. Soy Javier Gallego. Soy Juan Torres López. Soy Juan Diego Boto. Soy Ricardo García Saldívar. Soy Ana Fernández. Soy Pepe Villuela. Me llamo Olga Rodríguez. Soy Benito Zambrano, soy director de cine. Y quiero pedirte que te rebeles contra las leyes Mordaza. Porque son injustas e inconstitucionales. Estoy en contra de las leyes Mordaza porque suponen un retroceso en un contexto presuntamente democrático. Una democracia es democracia si podemos tener libertad de expresión. Atacan un derecho fundamental, recogido además en la Constitución, y me criminalizan como persona que tiene derecho a opinar. Y muy bien dicho. Muy bien dicho. Pero ojo, está mal, lo haga quien lo haga. Si lo hace el Partido Popular, está mal. Una vergüenza. Si lo hace PSOE, Unidas Podemos, también está mal. Pero la vergüenza de los periodistas españoles es que cuando lo hace el PSOE, está bien y todos se callan. Porque en España se ve que si eres periodista vives de las ayudas de estos políticos. Dice Juan Ramón Rayo, dice, esto lo dicen en Podemos, también en Podemos, en el 2018 se quejaban sobre el control de información y tenían razón, pero lo que les preocupa a Podemos es que el PP controla la información, pero si son ellos los que la controlan, pues eso no importa, ¿no? No importa. Y aquí tenemos una cifra de muertos, todo venía un poco a cuenta de esto, ¿no? Tenemos una cifra de 45.684 personas que han muerto por coronavirus y se han ocultado. Además, se ha ocultado el efecto de... Quiero decir, si con el ébola, cuando pasó lo del ébola, se montó la que se montó y llamaron a Rajoy de todo... A ver, Rajoy tampoco es que sea un ejemplo de gran gestor. Precisamente Rajoy era otro típico político inepto, incompetente, pero que subió los impuestos más que los comunistas tenían en su agenda política. Pero resulta que es que cuando es el ébola que mató a la gente que mató en España, ya ves tú, se los comieron. Aquí, cuando ha pasado lo que ha pasado, la gestión del gobierno intocable, y si ha salido algo, es esto. Yo nunca creí que viviría para verlo. Un alto cargo de la Guardia Civil diciendo que había recibido órdenes del gobierno, esto lo dijo en rueda de prensa en Moncloa, para controlar lo que se dice en Internet y para controlar los mensajes que están disconformes o contrarios al gobierno. Vaya. Estos amigos de la libertad, madre mía. Si es que al final tus héroes te definen, y si tus héroes son Hugo Chávez, si tus héroes son la RDA y la Unión Soviética que mataron al zar, pues como lo hemos visto en el diputado este de Podemos, pues tus héroes te definen. Han ocultado muertos y le han quitado importancia, y luego, claro, la gente no se toma en serio la pandemia en España porque no saben, ¿no? No ha habido imágenes de féretros, no ha habido imágenes, se prohibió cuando en el Palacio del Hielo, en una pista de hielo, de patinaje sobre hielo, tuvieron que meter ataúdes para que se mantuvieran fríos. Una cosa impensable, y ni una sola portada. Al contrario, la portada que salió fue que el gobierno se gastó una millonada en vamos a salir más fuertes y eslóganes estúpidos. No se habla del blanqueo de ETA. Es una vergüenza, es una odiosa, asquerosa, repugnante vergüenza, como un gobierno que ha sufrido los ataques de ETA ahora esté blanqueando a ETA. 23 asociaciones de víctimas del terrorismo exigen que se cumpla la ley, exigen que las condenas de los presos de ETA se cumplan y que se ponga fin a los homenajes a los presos y a los asesinos de ETA. Porque, claro, todo esto depende cómo lo vendes. Para Pablo Iglesias, ¿qué es ETA? ETA es una organización política. Y el problema, dicho por Pablo Iglesias, no es terrorista. Es un problema político. Este señor es un manipulador y no tiene escrúpulos. ¿Cómo puedes decir eso? España debe tener, y como sociedad debemos de tener, una gran responsabilidad hacia los familiares que han perdido maridos, esposas, hijos, padres. Bueno, eso hablamos de víctimas mortales. Pero podríamos hablar de la gente que ha tenido que dejar País Vasco por amenazas. Su casa, su tierra, su familia, su pueblo. Las asociaciones de víctimas del terrorismo han sido abandonadas por el gobierno. Y han tenido que hacer una declaración exigiendo que los presos cumplan sus condenas sin atajos y que se acabe con los homenajes a la ETA. Dice Bato, que él estuvo en la manifestación cuando mataron a Miguel Ángel Blanco. Yo también estuve en Madrid, día lluvioso, me imagino, día lluvioso en toda España, un día tristísimo. En Madrid, detalle del ayuntamiento, levantaron las barreras del metro para que pudiéramos usar el transporte gratuitamente. Y dice Bato, los millennials no saben ni quién es, y no hace tanto tiempo. Cuando la ley CELA habla de los planes educativos, obviamente aquí en España hay dos cosas de las que no se puede hablar. No se puede hablar de la transición democrática de una dictadura, que fue la dictadura de Franco, dictadura, señores, pero una dictadura, de una transición de una dictadura a una democracia, eso lo odia la izquierda. La transición fue ejemplar, pero para la izquierda española, la transición fue algo vergonzoso porque para ellos no hubo transición. De lo segundo de lo que no se habla en España y no se hablará en las aulas ni en los planes educativos es del terrorismo en España. En las aulas debería homenajearse a las víctimas de ETA. Debería enseñarse qué es la ETA. Debería enseñarse quién es Miguel Ángel Blanco. Esto no se va a enseñar y la izquierda va a hacer todo lo posible por ocultarlo. Al contrario. La ETA es una valiente organización que luchó contra Franco. La ETA es una organización, claro, es que son de izquierdas. Es que, digamos que la ETA está a la izquierda de Podemos y, según algunos, pues prácticamente ocupando el mismo espacio político. Las 23 asociaciones de víctimas del terrorismo. Y yo, a mí me gustaría que hicierais un día un ejercicio. Meteros en cualquier página web de víctimas del terrorismo y escuchad a la gente que perdió a sus familiares. A mí no se me olvidará nunca escuchar a una mujer, la esposa de un guardia civil, que iba una tarde paseando con su marido y aparecieron unos cobardes, le pegaron un tiro en la nuca. Y ella dice, a mí esto me rompe el corazón. Y esa tarde le quitaron la vida a mi marido y me quitaron la vida a mí. El sufrimiento de las víctimas del terrorismo es inmenso. Y la sociedad mira a otro lado. Y lo que es peor, el gobierno y la izquierda mira a otro lado. Me gustaría en España ver a una izquierda que condena el terrorismo y que apoya a las víctimas. Pero aquí ha pasado como con las mascarillas en Estados Unidos. Aquí el tema de las víctimas del terrorismo se ha considerado algo político. Entonces, si tú apoyas a las víctimas del terrorismo es porque eres del PP. Y el PSOE, pues, dice cosas como las gansadas de Zapatero, otro presidente que ojalá pasara al olvido. Cuando las víctimas del terrorismo se reunieron con Zapatero no se le ocurrió nada más desafortunado que decir que a mí también me mataron a mi abuelo. En fin, hay que tener pocos escrúpulos y poco todo. Las familiares de las víctimas consideran que las autoridades deberían dar tranquilidad a las víctimas, asegurando el cumplimiento de las condenas en curso sin atisbo de atajos o puertas traseras, y que se pongan todos los recursos necesarios para paliar la impunidad judicial que hoy sufren cientos de familias víctimas de distintas bandas terroristas. Y todo esto con el beneplácito del señor Pedro Sánchez y sus cómplices de gobierno. Y aquí no se trata de venganza, ni de izquierdas ni derechas. Esto se trata de que toda la sociedad, gente de izquierdas y de derechas, deberíamos de estar apoyando a las víctimas de la ETA. Pero este es el país que nos toca vivir. Amigo, no nos queda otra que quejarnos y que hablar. No nos queda otra que o bien no votar porque no te gusta a nadie, o bien votar a una opción minoritaria porque te da vergüenza esta clase política. Pero hemos llegado, yo creo que en este momento hemos llegado al peor momento de la historia de España a nivel político, a un momento que, si tú estudias y si os tomáis un poco de tiempo para leer de Indalecio Prieto, para leer de el PSOE y de Largo Caballero y de todo lo que ocurrió antes de la Guerra Civil Española, con que te leas unas cuantas páginas de historia, de la historia previa, los años que pasaron antes de la Guerra Civil, te vas a sorprender de lo mucho que se parece lo que ocurrió con lo que está ocurriendo ahora. No estoy diciendo que vaya a surgir una guerra civil. No lo creo. Pero que hay muchos puntos en común con lo que ocurrió en la década de los años 30. Bastantes, ¿eh? Bastantes. Que el PSOE y radicales de izquierda se unieron y se dedicaron a hacer crispación política. Y cuando salió un gobierno de derechas, conservador, se dedicaron a agitar las calles para desestabilizar el gobierno. Madre mía, cuántos parecidos hay, y me temo que podría haber. Así que amigos, sed críticos. No se trata de ser de izquierdas ni de derechas, se trata de ser críticos. Dice Bato, lo mismo que en la ley de memoria histórica, olvidar lo que ha hecho un dictador como Franco hace que podamos volver a cometer los mismos errores. Y me parece muy cierto. Yo recuerdo el plan de estudios de historia cuando yo estudié. Y no estudiamos la Guerra Civil Española. Ese tema no se tocó. No estudiamos los años de dictadura de Franco. No se estudió. No hablamos de la represión de Franco. Tampoco se estudió. Tampoco estudiamos la transición y tampoco estudiamos los años de terror de la ETA. Tampoco se estudió. En fin. Pues un saludo desde Vidas en Red. Gracias a todos. Monos del Espacio, señor Bato, Alberto, Simón, tío Paco, Marco, BT y todos los que... JR Prepper, que me habéis acompañado en este directo, y a todos los que lo haréis cuando escuchéis este audio a posteriori. Un saludo de Vidas en Red.